97.9 La Mega. Estación oficial del concierto Mega Bash. 2 de diciembre, Prudential Center. Compra tus boletos ahora en Ticketmaster.com. La Mega Mezcla de Navidad. La Mega Mezcla de Navidad. Con DJ Joan. Mega 97.9. Sí. que hay en Ticketmaster. 20% de descuento para tus boletos para el Mega Pass. Así que aprovecha ahora toda cortesía de Mega 97.9. Un descuentazo hoy. ¡Súbelo! Ella vive contigo. Es tu amiga, es tu mujer. Es tu esposa y es tu amante. Ella es toda un cuerpo fiel. No le causes angustia. No le hagas padecer. Piensa que en algún momento tu madre pudo ser, porque es mujer y merece respeto. Y a ti te entregó la pureza de su vientre, y tienes que estar pendiente de los detalles. Atención los hombres, no caballeros. Mucha atención. Llévala al cine, un ramo de flores, junto con ella, la comida, la cama, con mucha ternura, pero con mucha dulzura, porque ella merece y le gusta. Acuérdate del tiempo que eran novios, la llevabas a hotel, la invitabas a comer, la sacabas a bailar, era tu única. Ahora no puedes cambiar tu forma de ser. Cada rato la llamabas, por ella preguntabas, ya veía fastidiaba, mi motivo la celabas. Ahora no puedes cambiar tu forma de ser. Latinos, amigos, les hablo Claro de León, saludando a DJ Joan, el quinto elemento. ¡Qué sabroso! No te olvides que ella te ha dado todo. Llevabas a cóctel, llevabas a comer, la sacabas a bailar, era tu única mujer. Ahora no puedes cambiar tu forma de ser. Cada rato la llamabas, por ella preguntabas, ya me te fastidiaba, mi motivo la celaba. Ahora no puedes cambiar tu forma de ser. ¡Latinos! Un en vivo, Joan, del Gran Combo de Puerto Rico, por favor. Claro que sí. Aquí tienes la fiesta de Pilito. ¡Muy buen amigo! Mezcla de Navidad. La mega mezcla de Navidad. Con DJ Joan. Mega 97.9. No te sobra tiempo de enero a noviembre. Solo hay tiempo para trabajar. No te sobra tiempo de enero a noviembre. Solo hay tiempo para trabajar. Y falta que esté terminando diciembre. Que te llama a vacilar. Y tú no dices bien en diciembre. Vamos a comer. La mega mezcla de Thanksgiving Weekend. La mega mezcla de Thanksgiving Weekend. Con DJ Joan. Okay. Por Mega 97.9. Vamos a la bachata, Joan. Dame tu querer, que solo quiero enamorar. No te quiero herir, solo quiero acariciarte. Dame tu querer, que solo quiero enamorar. No te quiero herir, solo quiero acariciarte. ¡Robo! Recuerda el código Mega. Visita Ticketmaster.com para un 20% de descuento para tus boletos para el Mega Bash 2 de diciembre en el Prudential Center. Así que entra ahora a Ticketmaster.com. Cualquier parte que te quieras sentar, obtén tu descuento de un 20%. Por ahí viene bajando el Mezclu, Alex Sensation. Síguelo marcando 212-315-9790. ¡Tiny! Esos oídos tan verdes hay que te ilumina tu cara. Me están quitando el sentido de la noche a la mañana. Mañana, mañana, cuando yo te esté besando y a redoblar la trompa, dame tu querer, que solo quiero enamorarte. No te quiero herir, solo quiero acariciarte. Dame tu querer, que solo quiero enamorarte. No te quiero herir, solo quiero acariciarte. ¡Gracias!

28. También dice presente Rakim y Ken White. Por ahí viene bajando el Mezclú, Alex Sensation, preparándose. Mi hermanito, el Mezclú, con más boletito. Por aquí tengo saludos para DJ Yomar Morer, también Jofre. La gente de Fadet Corporation, saludos para Calixta, la reina de la casa. Me dice Fadet. Te damos el día 9, Fadet, por allá, Dios mediante. Vamos a romper esa vaina ya. Ustedes saben que a veces nos olvidamos que el tiempo no se detiene. Que la vida se nos puede ir también en cualquier momento. Que los seres que apreciamos también no duran para siempre. Por eso yo les digo hoy, y les digo a tiempo, que los quiero muchísimo, también los aprecio muchísimo a todos nuestros oyentes. A mi importe, siempre les pido a Dios que los bendiga a todos y que guarde cada minuto de su vida. Así que si tiene algún ser querido, dígale que lo quiere y que lo ama mucho, porque el tiempo se va muy, muy, muy, muy rápido. Saludo también para DJ Joan Fan, page oficial. No sé quién es que maneja la cuenta, pero me está haciendo un saludo. DJ Joan Official Page Oficial. Recuerda el mega descuento usando la palabra mega, el código mega, ticketmaster.com. Aprovecha ese super descuento de un 20% para tus boletos para el Mega Bash. Ya regreso, cuidadito si te mueves.